En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. En la sintonía de Radio Tudela, hoy hablamos con Javier Esparza, presidente de UPN, a un año vista de las próximas elecciones, sobre cuál es su valoración sobre la actualidad política y social de Navarra, con una noticia de primer nivel que tiene que ver con los presupuestos generales del Estado. Todavía no están firmados, pero las propuestas incluyen 54 millones de euros más de gastos para obras y proyectos de interés para Navarra. Javier Esparza, bienvenido a los micrófonos de Radio Tudela Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues parece que, de momento, en cuanto a la inversión, es una buena noticia en principio. Bueno, en principio lo que hemos hecho ha sido mejorar la posición inicial de los presupuestos, la propuesta que había hecho el Partido Popular en el proyecto de presupuestos. Y bueno, pues negociando, nosotros hemos puesto encima de la mesa que Navarra pues necesitaba de una mayor inversión, Navarra necesitaba de un mayor compromiso político, voluntad política, y eso, bueno, pues algunas de esas cuestiones se han recogido ya en enmiendas que se están votando favorablemente, pero todavía, como bien dice, pues no tenemos el acuerdo cerrado. Una de esas posibles medidas aprobadas contempla una partida de 12 millones de euros para la gratuidad de la AP-15, aquellos viajes de ida y vuelta que se realicen en el día. Pues sí, una demanda justa sobre todo realizada aquí en la Ribera de Navarra, una demanda que en estos parámetros puede ser atendida. Ya el Gobierno de Navarra desde hace muchos años está bonificando los viajes por la autopista. Creemos que, bueno, que es planteable y que se puede articular a través de una enmienda, pues que el Gobierno de España también bonifique, consiguiendo que, pues que aquel navarro que vaya y venga en el mismo día, pues obviamente pues sea gratuito. Ahora le cobran el 50% del viaje, pues que ese 50% no se le cobre y sea gratuito, y seguro que es una medida que viene bien, que nos ayuda y que acerca a una parte muy importante de Navarra, que es la Ribera, pues al centro de Navarra, a Pamplona, a la capital. Otra de las cuestiones tienen que ver con los polideportivos, 13 millones. Sí, instalaciones deportivas que mejoran la calidad de vida, que ayudan a que la gente pueda seguir viviendo en los pueblos, porque para vivir en los pueblos hay que tener servicios. Hay que tener servicios educativos, servicios sanitarios, pero también hay que tener servicios deportivos. Una demanda también muy concreta vinculada con Tudela y con el polideportivo, que, bueno, pues con un proyecto de primer nivel que hay aquí en la capital de la Ribera, con el Ribera de Navarra, que está al máximo nivel del fútbol sala nacional y que, en fin, pues que tiene en este momento unas instalaciones pues que dejan bastante que desear. Pues vamos a ver si a través de enmiendas, a través de 3 millones de euros, somos capaces de hacer un proyecto, un pabellón nuevo y tener un espacio digno para competir al máximo nivel, como digo. Por otro lado, también este acuerdo de UPN y el Partido Popular contempla 400.000 euros para un convenio con el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria para la mejora del sector alimentario. ¿Este centro podría estar en Tudela? El CNTA está en San Adrián, está ubicado ya en San Adrián, el CNTA está trabajando. Sería mejorarlo, entonces. Estamos hablando, pues bueno, de hacer proyectos de investigación nuevos, de poder, bueno, pues mejorar la actividad que está desarrollando ya desde hace tiempo el propio centro. Por lo tanto, es de eso, de lo que está planteada la enmienda, sí. Bien, esto es la parte que podría estar avanzada y nos encontramos con la parte que estáis hablando. Desde UPN estáis exigiendo a Rajoy que no se siente con los gobiernos navarro y vasco para impulsar el proceso de acercamiento de presos de ETA. Bueno, faltaría. Nosotros hemos planteado una enmienda también que a mí me parece muy importante para limpiar los ríos, que está vinculada con las inundaciones, 7 millones de euros. Me parece que es necesario que de una vez por todas se intente pues minimizar de esa forma los efectos que las inundaciones de forma periódica están teniendo y sobre todo están perjudicando a la ribera. Vamos a ver, hemos presentado una enmienda que se va a aprobar, que se ha aprobado en esa dirección, 7 millones de euros para la Confederación Hidrográfica del Ebro para que limpie los ríos de Navarra y 10 millones de euros para que la autovía que une Soria con Tudela, esa autovía que lleva muchos años en obras, pues antes de final de año se licite ya obra, un nuevo tramo, y estemos más cerca de verla concluida. Y en esta partida en concreto, en esta enmienda, hemos planteado un presupuesto de 10 millones de euros para este año 2018 y 10 millones de euros para el próximo año 2019. Sería una plurianual, que también creo que es algo importante porque desde el punto de vista de las comunicaciones ayuda y ayuda principalmente a la ribera. Dicho esto, ya que usted ha dicho lo de los ríos, ¿sí? Ya que usted ha dicho de los ríos, sí que me parece interesante. La limpieza de los ríos o es vertical o es horizontal. O sea, en la parte horizontal nos tendríamos que encontrar que habría que hacer acuerdos con los agricultores y si es vertical hay que hacer una limpieza del río. ¿Usted qué opinión le merece todo esto? Bueno, yo lo que espero es que técnicamente al final se tome la decisión que se entienda que resuelve de mejor medida el problema y eso tienen que ser los técnicos los que la realicen. La Confederación lo que tiene que tener es dinero. Nosotros lo que le hemos puesto es dinero, 7 millones de euros para que pueda limpiar. A partir de ahí el gobierno de Navarra tendrá que medioambientalmente dar las autorizaciones para que se pueda realizar esas labores de limpieza. Y luego ya, si es vertical o no es vertical o cómo tiene que ser, pues que se defina, pero que se haga algo, porque lo que no podemos estar es todos los años con nuevas inundaciones y sin limpiar el río. El río hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo teniendo con un respeto al medio, sin ningún tipo de duda, ahí estaremos todos de acuerdo, pero hay que realizar actuaciones para limpiarlo. Hay que llegar a acuerdos con los agricultores. Y ahora, hasta ahora no había dinero, ahora sí hay dinero. 7 millones de euros, hágase. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Y después de estas explicaciones, de la parte más agradable, ¿no? De, que es de la creación, de la realización de acciones, de obras, estamos en otro de los puntos. Nos pasamos al siguiente apartado, que es ese acercamiento de presos. Bueno, nosotros, el día que ETA desaparece, Urkullu y Barcos, el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca y la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, ofrecen una rueda de prensa conjunta en Vértiz. Ese día no agradecen a las fuerzas de seguridad del Estado haber derrotado a ETA, no piden a ETA que pida perdón, no exigen que se esclarezcan los 358 asesinatos que hoy no están resueltos, pero sí hablan de los presos de ETA, Barcos y Urkullu. Y sí plantean una mesa, que se constituya una mesa para hablar de los presos de ETA, de esta nueva situación. Una mesa en la que obviamente está el Lehendakari, está la presidenta de Navarra y está el presidente del Gobierno de España. Y ante esa propuesta de dos gobiernos autonómicos, el Gobierno de España no había respondido. ¿Nosotros qué hemos dicho? Pues que antes de todas estas inversiones, todo este dinero que va a venir a Navarra y que va a ayudar a generar empleo, a que Navarra sea una tierra más competitiva, mejorar la calidad de vida, antes que todo eso hay cuestiones por las que nosotros no vamos a pasar. Creemos que no era adecuado que esa reunión se celebrara, que esa mesa se constituyera. La política penitenciaria en este país se tiene que hacer conforme a la legislación, conforme a la ley, ya está. Ya hay una mesa que se llama Pacto Antiterrorista, que ha estado operativa durante muchos años, donde el Partido Nacionalista Vasco precisamente no quiere estar, pero ya hay una mesa para hablar de estas cosas. Por lo tanto, queríamos que hubiera un posicionamiento público claro del Gobierno de España. No se había producido y ayer por la tarde el ministro dijo claramente, con lo cual eso obviamente nos ayuda y nos ayuda de una forma sustancial a seguir avanzando en ese acuerdo que, como digo, no tenemos cerrado, pero vamos a ver si somos capaces de cerrar en los próximos días. Por lo tanto, en esa conversación que tiene que ver con el acercamiento de presos, ¿cuál es el, después de la noticia de ayer que nos decía, toda esta noticia que usted está exponiendo es que no se van a producir? Lo que ayer el ministro dijo es que no se va a sentar el Gobierno de España a hablar de presos con el Gobierno vasco y el Gobierno navarro. Eso es lo que dijo, blanco sobre negro. A nosotros eso nos parece muy importante. Y era la demanda que nosotros habíamos puesto encima de la mesa. A partir de ahí, bueno, como digo, hay que seguir hablando y vamos a ver cómo somos capaces de darle forma al acuerdo. Pero para nosotros las declaraciones del ministro de ayer ayudan a desbloquear pues algo que estaba bloqueado. Del 1 al 10, ¿en qué posibilidades da ese acuerdo para los presupuestos, para que los votos de UPN apoyen? Pues bueno, estamos hablando de alguna otra cosa que va a venir muy bien a Navarra, que va a generar actividad económica, que va a generar empleo, que va a suponer inversión también. Pero sin ese escollo, es decir, sin una respuesta clara por parte del Gobierno de España a este tema, a que no se van a sentar con el gobierno vasco y con el gobierno navarro a hablar de presos, sin esa posición clara del gobierno de España, desde luego nosotros no hubiéramos votado que sí a los presupuestos. Pero entendemos que aunque no se sienten, si luego lo hacen, de poco sirve. Ya, ¿no? Pero es que no, es que había dos comunidades autónomas presididas por dos presidentes, presidente y una presidenta, nacionalistas los dos, que defienden un proyecto político nacionalista, que defienden un proyecto político que en los últimos 45 años ha estado mirando para otro lado y ha estado recogiendo las nueces. Lo que no puede ser es que ante esa propuesta el gobierno de España no diga nada. Lo que no puede ser es que el gobierno de España, ante esa propuesta del Lendakari y de la presidenta de la comunidad foral, de Urkullu y de Barcos, no diga que no me siento, porque la política penitenciaria la hace el gobierno de España y no se la marca ningún gobierno autonómico. Y la competencia está en el gobierno de España. Y la política penitenciaria se tiene que hacer conforme a la legalidad. Y eso queremos que se diga públicamente, que es lo que se está diciendo, y obviamente que luego se cumpla. Yo no tengo por qué dudar de que si se habla con esta claridad, pues luego al final también se cumplan los compromisos que adquiramos. Ustedes han apoyado la manifestación del 2 de junio. Geroa Bai ha acusado a UPN y al Partido Socialista de caer en la beltranización de Navarra e insiste en que su gobierno no impone el euskera. Ni pone ikurriñas. La presidenta del gobierno va a Madrid y dice que no hay ikurriñas en Navarra. En un desayuno que hizo hace unas pocas semanas. En Geroa Bai es un partido sectario. Y el gobierno está haciendo una política sectaria. Y cuando digo sectario se me va a entender muy claro y muy bien. Sectario es no respetar a los demás. Sectario es no reconocer que alguien se puede manifestar en contra tuya. Sectario es insultar y vejar a aquellos que convocan una manifestación. Sectario es que hables muchas veces de libertad de expresión, pero solo para los tuyos. Cuando los que no son tuyos se quieren manifestar libremente, entonces empiezas a insultarles y a faltarles al respeto. Eso es sectario. Eso es lo que es el gobierno en su conjunto, el gobierno de Barcos. Y eso es lo que es Geroa Bai, sectario. Porque no respetan a los demás. Porque intentan coartar las libertades. Porque ellos vivirían felices en una Navarra en la que nadie saliera a la calle a quejarse. Y yo tengo legitimidad toda. Y los convocantes tienen legitimidad toda para convocar una manifestación y decir que están en contra de la política lingüística de este gobierno. Una política lingüística que discrimina a los navarros. Una política lingüística que rompe la igualdad de oportunidades. Una política lingüística que hace que un navarro que sepa euskera, o alguien, no navarro también, que sepa euskera, un guipuzcoano, tenga más puntos que yo que no sé euskera para ser funcionario. Para tener acceso a la función pública, para tener un empleo. Contra eso se va a manifestar y nos vamos a manifestar. Nos vamos a manifestar defendiendo la igualdad de oportunidades en esta tierra, que la han roto. Y nos vamos a manifestar, le guste mucho, le guste poco, no le guste nada a Uxue Barcos, a Koldo Martínez o a quien sea. Pero vamos a estar el día 2 y vamos a estar en la calle. Y no estamos en contra del euskera. Estamos a favor de la igualdad de oportunidades. Que no se confunda nadie y que no quieran contar las cosas pues como no son, porque desde luego nosotros no lo vamos a tolerar. Está usted diciendo que Geroa Bai es un partido sectario porque insulta. Porque se ha organizado ya una campaña. ¿A ustedes Geroa Bai le ha insultado por querer manifestarse? Bueno, nosotros vamos a ver, pues por supuesto que sí, seguro, sí. Nosotros, si recordamos y si hacemos memoria, el día 3 de junio del año pasado que hubo una manifestación que se organizó para defender los símbolos de Navarra, pues hubo una campaña orquestada un mes antes, impulsada por el propio gobierno de Navarra, pues diciendo que era pues la extrema derecha la que convocaba la manifestación, en fin, gentes que venían, bueno, colocando a los convocantes pues como si fueran extraterrestres y insultándolos y mintiendo y faltando a la verdad. Y ahora están en la misma. Entonces, ¿nosotros qué pasa? ¿Que no tenemos derecho a manifestarnos? Pues claro que tenemos derecho a manifestarnos y nos vamos a manifestar. Y yo no voy a tolerar que nadie me falte al respeto y diga que yo no me puedo manifestar o diga que no estoy engañando a nadie, que ya está bien, que no hay más que oír en la calle lo que piensa la gente de esto, que hay gente que se estaba preparando para hacer oposiciones y no va a ser funcionario porque no sabe euskera. Ya vale, y eso hay que contarlo, y hay que decirlo como es. Ante estas palabras de Javier Esparza, también estamos hablando de esa manifestación 2 de junio. Desde UPN estáis proponiendo que sean pagados con dinero público esos autobuses. Pues no. Pues es otra mentira más. Hoy hay un titular en un medio de comunicación escrito muy afín al gobierno. ¿Sí? Eso es mentira, yo no dije eso ayer. Los convocantes han planteado que se adopte un acuerdo de pleno con tres puntos. El primero y el segundo habla del porqué de la manifestación. Y el tercero dice, bueno, pues que se plantee si para que los ciudadanos puedan subir de una forma más cómoda, el ayuntamiento quiere poner un autobús. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Y lo hemos dicho y se lo hemos trasladado a nuestros representantes municipales, a nuestros concejales en todos los pueblos de Navarra. Hemos dicho que en el 1 y el 2 estamos todos de acuerdo, por lo tanto hay que votarlo a favor, y en el 3 que se haga según la costumbre. Es decir, si en esa localidad hay costumbre, en otras ocasiones se ha hecho que se ha montado un autobús para ir a no sé dónde, pues ya está. Y si están más o menos, hay una mayoría municipal amplia que está de acuerdo en eso, pues hágase. ¿Que no hay costumbre? Pues no, que no se haga. En la pasada manifestación, en la del 3 de junio del año pasado, nos criticaron porque desde UPN habíamos pagado con dinero nuestro autobuses. Pues claro que pagamos, sí, sí. Y esta vez también vamos a pagar, que lo sepan ya y que nos critiquen también. Pero que no mientan. Que no mientan. Nosotros lo que hemos dicho, primero, nosotros no hemos impulsado esas mociones, las ha impulsado quien está organizando la manifestación. Y segundo, lo que hemos dicho es que se haga conforme a la norma. Lo que sí dije yo ayer, y creo que es algo que es una reflexión que se puede compartir aquí en estos micrófonos, porque la portavoz del gobierno calificó de inmoral que los ayuntamientos pusieran autobuses para subir a la manifestación. A mí lo que me parece inmoral es, con dinero de todos los navarros, hacer un homenaje a Etarras. Que lo ha hecho la presidenta del gobierno, la señora Barcos. A mí me parece inmoral que con dinero de todos los navarros, con dinero de todos, se encargue un informe en Etxarri Aranaz para decir que el asesino, el etarra que mató a Ulayar, es una víctima. Eso me parece inmoral. A mí me parece inmoral que se pongan autobuses para visitar presos de ETA. También me parece inmoral. Y me parece inmoral un acuerdo, el acuerdo que hace a Usue Barcos presidenta. Un acuerdo entre Usue Barcos, Adolfo Araiz y Arnaldo Otegi, que antes de ayer estaba pidiendo la amnistía para los presos de ETA. Eso me parece inmoral. Pero que un ayuntamiento libremente, si hay una mayoría municipal, y otras veces se ha hecho porque han puesto autobuses en pueblos pequeños para ir a no sé dónde, quiere montar un autobús para subir, pues ¿por qué no lo van a hacer? Eso es lo que estamos diciendo nosotros, nada más que eso. Seguimos con más asuntos, porque las últimas sentencias judiciales también tienen mucho que ver y de hecho, el presidente del TSJ, el señor Gálvez, ha declarado que Ricardo González se siente perseguido. Gálvez ha declarado que los tres jueces que intervinieron en este caso están afectados por la presión mediática. ¿Qué tiene que decir Javier Esparza ante las últimas sentencias judiciales? Empezamos por la manada. Respeto. A mí me puede gustar más o menos. La puedo compartir más o menos. O nada. Pero hay que respetar. Vivimos en un estado de derecho. Nos hemos dotado de unas normas, nosotros hemos planteado iniciativas en el Congreso para modificar estas normas, porque parece que, en fin, pues que efectivamente hay que modificarlas, hay que modificar el Código Penal. Seguramente hay que dar pasos en esa dirección. Eso es lo que estamos haciendo y al mismo tiempo, bueno, estamos pidiendo respeto pues porque nos parece que es lo que hay que hacer. Y en el tema de los encarcelados de la agresión de Alsasua a los dos guardias civiles y a sus novias... Pues para nosotros, pues decimos lo mismo, respeto a lo que diga la justicia. Respeto, o sea, ya está. Yo tengo claras las cosas. Es una pelea de bar. Pues no, les pegan por lo que les pegan. Les pegan porque son guardias civiles. Les pegan porque en Alsasua ha habido gente que ha inoculado, que ha impregnado de odio a gente joven y odio a todo lo que significa España. Entonces, dos guardias civiles representan a España en Alsasua. Y les dan una paliza por eso. Y a partir de ahí, dicho eso, la justicia dirá si tienen que ser condenados a los años que sea. Y desde UPN nos podrá gustar más o menos o nada, pero respetaremos la decisión de la justicia. Porque estamos en un estado de derecho y eso no se nos puede olvidar. Hoy es Objetivo La Ribera, hoy tenemos a Javier Esparza, como la semana que viene también vendrá más invitados, los líderes de los partidos políticos que se acercan hasta La Ribera de Navarra, y aquí en esta emisora durante 4 horas hablamos, informamos y entretenemos. Pasó Ana Beltrán también por los micrófonos de Radio Tudela y hablaba de un pacto, del pacto que ya ha propuesto a UPN y al Partido Socialista y no se han adherido. Así lo exponía. ¿Atendí? Ambos, tanto UPN como el Partido Socialista. El Partido Socialista ha tenido la bajeza, a mi juicio, de decir que con el Partido Popular y con Bildu a ningún sitio, poniéndonos a los dos al mismo nivel. Y UPN pues también ha dicho que no, que ya veremos. Por lo tanto, yo creo que he hecho lo que es mi obligación por el bien de España y por el bien de Navarra, que es tender la mano. Ya veremos a ver qué pasa. Y ya veremos qué pasa después. Todavía es pronto para hablar de pactos o no, pero yo desde luego creo que ya era mi obligación ya hace días plantear esa opción. Y luego... Javier Esparza, ante esas palabras de Ana Beltrán. Yo creo que lo dije en su momento, porque esto es algo que yo creo que la señora Beltrán lo planteó hace año y algo. Bueno, pues es política ficción. Es política ficción, vamos a ver. ¿Alguien se cree en esta comunidad, en este país, que el PP va a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para ir en coalición? ¿A algo? ¿De verdad? Pues no se lo cree nadie, ¿verdad? Es como si, yo qué sé, si pues no se lo cree nadie, pues ya está. Entonces, plantear un acuerdo en el que... No, está el PP, está el PSN, está UPN, estamos todos... Pues es política ficción, es querer buscar un titular para un día determinado y eso es lo que se consigue en ese sentido. Dicho esto, porque además sabe que es irreal, UPN tiene un proyecto para Navarra. UPN es el único partido que toma sus decisiones aquí. Para UPN la prioridad es esta tierra. Porque siendo la prioridad esta tierra, siendo la prioridad Navarra, haciendo más fuerte a Navarra, hacemos más fuerte a España. Pero UPN no está pensando en la Moncloa. Está pensando en el gobierno de Navarra. El Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español, que están pensando en la Moncloa, que están pensando en presidir este país, tienen otros intereses diferentes. Y si tienen que llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, llegan. Y si tienen que llegar a un acuerdo con CiU, llegan. Y están en otro proyecto. Y su prioridad es otra, es la Moncloa. Es el Estado, es España. Nosotros no. Nuestra prioridad es muy clara. Y nosotros somos un partido, que creo que también eso hay que ponerlo en valor, el único partido de España, el único partido de España que después de 23 años de gobierno, que después de 23 años de gobernar Navarra y gobernar los principales ayuntamientos de esta tierra, el único partido de España que puede decir que no tiene un solo caso de corrupción. Ni un solo caso de corrupción. Por lo tanto, esto de los acuerdos, pues acuerdos ficción, política ficción, desde luego yo no voy a jugar. Yo lo que me preocupa y lo que me ocupa es presentar un proyecto para liderar esta tierra, para formar un gobierno con constitucionalistas, un gobierno sensato, un gobierno que gobierne para todos. Y la señora Beltrán yo creo que el conjunto de los navarros son conscientes a día de hoy que la alternativa para que no haya un gobierno nacionalista, es unión del pueblo navarro. Javier Esparza en Objetivo La Ribera. Ustedes, los oyentes, también con las preguntas al 665-947-312, que vienen de la mano de si se siente español Javier Esparza, le preguntan por aquí. Orgulloso, además. Yo estoy orgulloso de que Navarra, de que el escudo de Navarra forme parte del escudo de España. Estoy orgulloso de que desde Navarra construyamos un proyecto común que se llama España. Estoy orgulloso de que nuestros fueros, nuestra relación con el resto de España, se haga desde la lealtad. Desde la lealtad con un proyecto común. Cosa que ningún nacionalismo puede hacer. Todos los nacionalismos son desleales con este país. El Partido Nacionalista Vasco es desleal con España. CiU es desleal con España. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han llegado a acuerdos con partidos que son desleales con España. Porque toda la fortaleza que le des al Partido Nacionalista Vasco, le des al nacionalismo catalán, ¿La utiliza para qué? Para fortalecer su proyecto, y su proyecto lo que quiere es romper este país. Sin embargo, desde UPN, lo que queremos es construir este país. Y lo hacemos desde la lealtad con el resto de los españoles y desde la solidaridad y desde el orgullo de sentirnos parte de un proyecto común y maravilloso que se llama España. Finalizando esta entrevista, del 1 al 10, ¿posibilidades que se firme ese presupuesto general del Estado? No voy a poner posibilidades. Yo creo que la cosa es mucho más seria. Estamos hablando y vamos a ver cómo termina. Yo creo que el paso del ministro ha sido importante y hasta ahí. Palabras de Javier Esparza hoy en los micrófonos de Radio Tuela. Que tenga usted una buena semana. Y por finalizar también, otro de los temas. Habéis registrado una declaración institucional en el Parlamento de Navarra para rechazar la imagen en la que se asocian las javieradas con el nazismo, que se expone en el Palacio Redín Cruzat, de la propiedad municipal del Ayuntamiento de Pamplona. Sí, nazismo y franquismo. Pues una falta de respeto más. Una falta de respeto más a aquellas personas que vamos a Javier, que vamos a las javieradas. Los que vamos a las javieradas vamos libremente a las javieradas. A mí que nadie me llame nazi, que nadie me llame franquista, porque ni soy nazi ni soy franquista. Ya vale. Pero sin embargo, bueno, pues en Pamplona, el señor alcalde de Pamplona, de H. Bildu, pues ponen una exposición en la que se insulta a miles de navarros y no dicen nada. Libertad de expresión, ya, pues, oiga, ¿y si le insultaran a usted también sería libertad de expresión? Pues seguramente no sería libertad de expresión, porque ellos no aceptan. No aceptan. Ese cuadro hay que decir que es una imagen típica de la javierada, en la misa de Javier, y en el fondo está la imagen de Franco y de Hitler. Es así, el cuadro es ese. El cuadro es ese, pues es un insulto, pues es una provocación más. Pero ¿qué ganamos? O sea, no, tenemos derecho a convivir, vamos a respetarnos de una vez. ¿Qué daño hacen los que vamos a Javier? ¿A quién le generamos un daño? ¿De quién somos enemigos para que se nos insulte de esa manera? O sea, no sé, me parece de verdad, ¿no? Es que a mí no me cabe en la cabeza. Y no me cabe en la cabeza que el alcalde, que el Ayuntamiento de Pamplona, vea esa exposición y no diga nada y no retire ese cuadro. Me parece, pues eso, pues una más ya de no sé cuántas que llevan a lo largo de la legislatura. Gracias por haberse acercado a los micrófonos de Radio Tuela. También te piden que saludes a la cámara del Facebook Live, que ahí está también. Le pedía Miguel Indar Luna, también Menchu Díaz, que estaba hablando también de no estaba de acuerdo con sus opiniones, sí que lo estaba Pilar Jiménez. En fin, opiniones y comentarios a través del vídeo de Radio Tuela Radio. Es la vida, pero esta sociedad la construimos entre todos, entre los que pensamos de una forma y entre los que piensan de otra. No pasa nada. Lo que hay que ser es capaz de respetar y de convivir. A mí eso me parece importantísimo. Muchas gracias. A ti. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Con Paul Carcavilla Aguirre.